Morris Albert. Y sobre todo, nunca mirar por encima del hombro si es para pensar que te arrepientes de las cosas, ¿eh? Eso ni hablar. Looking back over my shoulder, I can see the look in your eyes, but I never dreamed it could be over. El Carrack. Miras por encima del hombro hacia atrás. Un poquito más complicado, ¿eh? Pero como decíamos, siempre estando muy orgullosos de las decisiones que tomamos en la vida, que al fin y al cabo, oye, son nuestras. Yeah. this way before. Never felt. Yes, I swear it's a truth, and I hope. Escuchamos I Had the Time of My Life de Bill Medley, Jennifer Warnes, pero no te pienses que aquí acaba la cosa, no. 2 minutos, las 5, 4 en Canarias. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Por mucho que me empeñe.